Y Cleopatra conoció a Mao. Boston de Sergio y Jimena. Quien con gentileza la enamoró. Cleo llevó 6 críos en su vientre. Al cabo sufrió complicaciones y dieron a luz por cesárea. Uno de ellos falleció por descuido de la veterinaria. 5 con fuerza resistían. Jean-Luc, el más pequeño, no hallaba cómo amamantar. Hugo con leche de tarro lo asistió. Crecieron con calefacción muy mimados. Periquita, dulce y cariñosa, miró inquieto y atrevido. Gambito, el más grande y el más tierno. Estrellita tan arisca como su madre. Y Jean-Luc agradecido y humilde. A los 2 meses despedimos a Milo. ¡Qué feliz vive con Mao, Sergio y Jimena! Decidir quién se quedaría de los 4 fue duro. Estrellita fue a casa de un pariente que la llamó Vita. Periquita marchó luego con su eterna sonrisa. Cuando Rambito partió, todos lloramos. Jean-Luc es ahora el principito de la casa. Tan dulce que le llamamos Melcochita. De los demás guardamos aquellos 2 meses en que conocimos los querubines que le